En Montería somos afortunados de vivir en una ciudad maravillosa y cautivadora, una ciudad rica en naturaleza, bonita y acogedora. Descubre la vitalidad y calidez humana de nuestra gente, cuya sonrisa hará que te sientas como en casa. Contempla la majestuosidad del río Sinú con su rica biodiversidad y deleítate con la exquisitez de nuestra gastronomía. Te esperamos con los brazos abiertos. Ven y disfruta de una experiencia inolvidable en esta tierra llena de magia y encanto. Montería vive. 7 esta semana para Soda Stereo y de música ligera en los 20 superclásicos en la FM, la radio de los clásicos. Los números se hacen más pequeños, los éxitos más grandes. Aquí está el lugar número 6. Billie Jean es conocida por su distintivo ritmo de bajo, que se considera uno de los más emblemáticos en la historia del pop. En esta canción se incluyen también los momentos más memorables del rey del pop, cuando en televisión en vivo en 1983 realizó por primera vez el icónico paso de baile Moonwalk. Aquí está, en el lugar número 6, Michael Jackson con Billie Jean. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. Blanco. Thank you.

Magneto